15:05 en la Argentina, 24 grados la actual temperatura, 33% la humedad, presión de 1007.8 hectopascales, vientos del este a 13 kilómetros por hora. Falta envido, truco, chiste nacional. 3764-1412-11 es el WhatsApp de la radio para que usted se pueda comunicar. 3764-361088, el WhatsApp del conductor. A cualquiera de estos números nos puede enviar mensajes, dejar sus opiniones, sus sugerencias, sus pedidos musicales, algún tema del que quiere que hablemos también, como por ejemplo el tema que pasaba de Ignacio Copani por un dólar, ¿sí? O el tema del boleto de colectivo en el expreso, en el servicio expreso de Candelaria, que a partir de hoy vale 100 pesos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿no se enteró, Ricardo? No tuve tiempo de profundizar. Vi alguna cosa, pero me pareció tan irreal. Bueno, en la tarde de ayer, en el programa de Dora, Siempre hay un mañana, ajá, ya estuvieron comentando acerca del tema, que habían visto un cartelito en el servicio expreso de Posadas Candelaria. El servicio expreso, para aquel oyente que no acostumbra a viajar en colectivo o nos está escuchando desde otro lado, es un servicio KT. Ajá. ¿Sí? Digámoslo así. Es un servicio directo que va Posadas Candelaria, por la costanera. Un viaje lindo, ¿no? Claro, y que no hace escala ni en la transferencia ni nada, es rapidito, ¿sí? Lindo colectivito, ¿sí? Fachero, asientos cómodos. Valía 42,50, si mal no recuerdo, el pasaje, si usted pagaba sin SUBE, ¿sí? A partir de hoy vale 100 pesos y solo lo puede pagar con SUBE. No aceptan más efectivo. Pero mira vos. O sea que, a ver si estoy entendiendo bien, ¿no? Porque si uno va por razones laborales a Posadas todos los días y vuelve, estaría gastando 200 pesos de pasaje en el día, teniendo que cargar con la SUBE, y bueno, tenés que ir con 1000 mangos más o menos, ¿no?, a cargar con la SUBE. La carga de SUBE le quiero avisar en este preciso instante, sí, a mis amigos colaboradores, compañeros, colegas de Posadas, que me van a ver por foto, no me sacan más de acá de Candelaria si tengo que pagar 100 pesos el pasaje, o si no, que me vengan a buscar, porque realmente me resultaría imposible poder movilizarme en esas condiciones. Bueno, ¿sabe usted que la carga de SUBE tiene un límite? Si mal no recuerdo, eran 300 pesos. La verdad que no recuerdo. Jamás cargué 300 pesos en la SUBE. Ahora, si usted... Sí, es cierto que con los valores de hoy del transporte la tengo que cargar cada día y medio como mucho, ¿no? Ajá. ¿Eso? Si usted, por ejemplo, tiene que viajar y acostumbra a usar este servicio, el expreso, ¿sí? ¿En Candelaria cuántos lugares que carguen SUBE hay? Si no estoy equivocado, hay 2 lugares. Y que su horario de atención es prácticamente horario de oficina. Ajá. ¿Sí? Es decir, que si usted trabaja todo el día, se va a las 5 o 6 de la mañana de Candelaria y vuelve a las 9, 10 de la noche, no podés cargar. No puede cargarlo acá. No acá. Acá no. Tendrá que hacerlo en el camino. Le reitero. El pasaje costaba 36 pesos con SUBE. ¿Sí? Del expreso. A partir de hoy vale 100 pesos. Qué locura. Y solo se puede pagar con SUBE. O sea que en efectivo no podés subir del colectivo y pagar. Bueno. Que siga la fiesta, ¿eh? Si total estamos, siempre digo, ¿no?, vientos de época. Y bueno, cualquier cosa vale. Muchos se aprovechan de esa circunstancia. Y, por supuesto, el que termina pagando siempre sos vos, ¿eh? Pero cualquier presidente da lo mismo, ¿sí? Vos votás desestresado. la nación no puede imponernos las cuestiones, ¿sí? Las provincias somos las que tenemos que decidir qué hacemos con... Bueno, espero que decidan mejor, porque si acá en la provincia están decidiendo cobrarte 100 mangos el viaje de acá a Posadas, no sé, prefiero que decidan desde la estratosfera, pero alguien que sea lógico, criterioso, y que, insisto, me permitan vivir, me permitan respirar, me permitan caminar, gozar de la vida... Gozar de la vida sin gastar plata, ¿eh? Simplemente vivir. Y bueno, pero las mentiras tienen patas cortas, ¿sí? Y las declaraciones ilógicas también, ¿eh? Y el mismo Huguito Pasalacqua, a quien yo no me canso de parafrasear, porque es nuestro gobernador y porque es un referente del Frente Renovador, que es el que sostiene esta idea de que cualquier presidente de lo mismo, aunque no ya tanto lo mismo, porque hay alguno que se está encaramando como muy factible próximo presidente de la República Argentina. Entonces, es hora de cambiar la ecuación de la balanza misionera, ¿no? Pero sí siguen sosteniendo esto de la boleta corta y que los diputados misioneristas son los encargados de defender los intereses. Bueno... No lo, perdón, hoy tenemos... Perdón, no los insulte. Diputaditos. Diputaditos, sí, sí. Diputaditos, es cierto. Yo, perdón, yo los mencioné como diputados y ellos mismos los mencionan como diputaditos. Y tal no es así como ellos te la cuentan, que hoy tenemos 6 diputaditos misioneristas que están, según ellos, defendiendo los más altos intereses de la provincia de Misiones, etcétera, etcétera, etcétera, y que serían, ¿quién mejor que ellos, que hoy ya tienen ese puesto, los encargados de defender, más allá de lo que la nación decide, los intereses de los misioneros? Bueno, parece ser que no es así, porque hoy hubo una reunión de gobernadores peronistas y de fuerzas políticas provinciales que cuestionaron muy, pero muy seriamente las medidas económicas anunciadas por Mauricio Macri por el impacto que tienen en las finanzas de las provincias. Huguito Pasalacqua, yo te pregunto, ¿no era que nosotros teníamos que ir más allá y que, evidentemente, según vos, podíamos ir más allá de las decisiones de un gobierno nacional? Bueno, parece que no. Parece que no. Porque en esta reunión a la cual hago mención, abrís la foto, están todos, ¿no? Adivina quién está. Allá en la punta de la mesa, ¿eh? El lado izquierdo de la foto, mirando severamente la cámara, don Hugo Pasalacqua. El misionerista. El misionerista. Que, cual camaleón, según la ocasión, no solo se disfraza de lo que tenga que disfrazarse, sino que va cambiando el discurso, ¿viste? Porque ahora parece ser que la nación sí te puede afectar, y seriamente, ¿no? Es más, lo dijo ayer públicamente, que esto destrozaba la finanza de la provincia. Y ya lo creo que es así, ¿eh? Ahora, ¿para qué te dijo lo que te dijo la semana anterior? Es insostenible la famosa boleta corta de diputados misioneristas que van más allá de las decisiones nacionales, cuando él mismo te está diciendo que las decisiones nacionales te afectan muy seriamente, ¿no? Por lo cual es muy lógico que si vos tenés 2 dedos de frente te sientes a pensar y digas, la pucha, necesito a alguien que me represente y que apoye un modelo de país determinado, ¿sí? Porque si no, suceden este tipo de cosas. Se levanta el señor presidente, toma una medida, consulta, obviamente, con su ministro de Economía, y resulta ser que vamos a darle un gran beneficio a los argentinos. Pero la plata pone la voz. Y es lo que está sucediendo. Esta reunión de todos los gobernadores no tiene un carácter político partidario, tiene un carácter de reacción frente a una acción que toma el gobierno, y donde adivina qué, porque en definitiva Yo no desconozco la lectura que van a hacer algunos de esta cuestión, ¿no? Porque es muy grave lo que está sucediendo. Es muy grave que tengan que juntarse 20 gobernadores para decirle lo que te voy a comentar ahora, que le van a decir al gobierno. ¿Y qué va a decir el gobierno después? Porque se está hablando de algo que supuestamente, yo ya te conté que no es así, pero supuestamente es un paliativo y un beneficio para vos, para mí, ¿sí? Y resulta ser que hoy te encontrás aquel que se comió esta verdulita, ¿eh? De que te va a ir fenómeno, de que esto con esto sí, ya está, ya se acabaron todos tus problemas, por 2 meses, obviamente, hasta las elecciones, después olvídate. Resulta ser que salen 19 gobernadores enloquecidos, todos ellos, a decir, no, esto no se puede hacer así. Y adivina si es que realmente no se puede hacer así. ¿Quién va a tener la culpa de que vos no recibas ese beneficio? Los gobernadores. Vos fíjate qué perverso que intenta hacer el gobierno nacional a través de los efectos de no solo sus políticas, sino de la forma de comunicar las políticas. Yo te decía ayer que después de las barbaridades que han hecho, después de que tienen una economía incontenible en todos sus parámetros, pero los macroeconómicos, que son los que definen todos los demás, no lo manejan, ya no lo manejan. Manejan alguna cuestión financiera que, olvídate, por supuesto que a ellos les conviene, ¿eh? En esa no pierden jamás. Ahora, a nivel país, a nivel productivo, a nivel del asalariado, a nivel del jubilado, del docente, del policía, del bombero, no le conviene a nadie. Y adivina qué, alguno de estos, yo te dije ayer, el gobierno con estas medidas no pone un centavo, lo único que está haciendo es sacando del bolsillo de los empresarios para poner en otro lado, de la caja de jubilaciones para poner en otro lado, y de financia el Estado. Y en esta política que ellos utilizan, que es la de dar beneficios con el bolsillo ajeno, mientras ellos, su bolsillo no lo afectan en absoluto, Y si no, recordemos el dato que te tiraba Oscar Mauricio antes del cierre del último bloque, donde te decía y te contaba los miles de millones y cientos de millones de dólares que los tipos facturan y se llevan. Yo te quiero recordar que Oscar Mauricio está hablando de dólares. Traducilo a pesos. Y traducilo a pesos hace una semana, traducilo a pesos ahora. Y te vas a dar cuenta de la cuantiosa cantidad de dinero que los tipos ganan, y ganan de ganar, ¿eh? O sea, ganan más allá de lo que ya ganaron. Realmente es perverso, realmente es perverso. Y en el mientras tanto, como saben los tipos, porque recibieron casi un 50% de votos en contra, que evidentemente te están afectando por algún lugar y que vos estás empezando a verlo. Bueno, algo hay que darte, ¿viste? Un caramelito hay que darte, y son tan burdos que lo piensan ese caramelito de acá hasta las próximas elecciones, nunca más allá, jamás más allá, porque obviamente la razón de ser de esta gente es aplicar estas políticas que a vos te destruyen y que a ellos los posicionan, y no van a frenar. Han venido para esto, no van a cambiar su política. Si vos querés cambiar su política, tenés que cambiar el modelo de país, claramente. No hay, como dice Macri, no hay plan B, no tengo otra opción, no pienso hacer algo diferente, sino que todo lo contrario, pienso hacer lo mismo, más rápido y mejor. Ahora, en el medio pasan cosas, ¿viste? Como por ejemplo que una catarata de votos te esté diciendo, flaco, me estoy cagando de hambre, ¿viste? O sea, decime lo que quieras, pero mi realidad es esta. Y ahí reacciona el gobierno, ¿no? Y dice, bueno, tengo que aflojar un poquito la soga del cuello, ¿viste? ¿Y cómo hago para aflojarle sin poner un peso? Porque ellos piensan así. Entérate, ellos piensan así. Entonces te estructuran una serie de medidas que obviamente no van a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque no son buena medida, no están bien tomadas. Es tan fácil ofrecerte plata del bolsillo ajeno, pero el problema está en que es el otro el que te tiene que dar la plata y nadie le preguntó. Y obviamente cuando sucede algo así, el tipo que tiene que poner la plata se te para en la mesa, ¿viste? Con los codos puestos en la mesa y empieza a golpear la mesa, ¿no? Y a decir, ¿quién cuerno sos vos para venir a decirme a mí que lo que vos no podés lo tengo que poner yo? Cuando vos no ponés nada y te la estás llevando en pala encima. Porque acá, en algún sector del ambiente político, todos nos conocemos la cara, ¿eh? Y todos nos contamos las costillas. O sea, este dato que yo te estoy dando y que Oscar Mauricio te da, de que se llevan y facturan tanta cantidad de millones de dólares por mes, los podés calcular por donde te guste que te va a resultar una locura, ¿eh? Por día, por minuto, por hora, por mes, por año. Pero los tipos se la llevan y vos lo estás sabiendo. Y ese mismo tipo viene y te dice, no, hay que aflojarle un poco a los muchachos, viste, hay que darle un caramelo, pero eso sí, el caramelo lo vamos a sacar de tu negocio. Yo el mío no lo voy a afectar, ¿eh? Quédate bien tranquilo. Bueno, saltan los gobernadores peronistas y de fuerzas provinciales, y en esto de que ahora te invitan al diálogo, viste, qué sé yo cuánto, dicen, estamos abiertos al diálogo, pero fíjate vos, ¿no? Si no tenemos respuestas, dicen los gobernadores, que elaboraron un documento, rechazando absolutamente la forma en que el gobierno dice que va a financiar las medidas que tomó, porque no la financia del gobierno. El gobierno te dice, pagalo vos, ¿sí? Y, o sea, discúlpenme, pero quiero ser claro. Entonces, obviamente que los gobernadores, que son los que vendrían a tener que pagar de su bolsillo, de las finanzas de su provincia, como si estuvieran fenómenos las provincias, de sobrar a la guita, producen un rechazo que queda plasmado en un documento que firmaron en el marco de la reunión que mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones. Políticamente tienen que hacer declaraciones y dicen, no, estamos abiertos al diálogo, por supuesto, pero si no tenemos respuestas, si no tenemos respuestas de un gobierno que te dice que no hay plan B, el lunes al mediodía vamos a ir las 19 provincias que firmamos este documento para presentar ante la justicia un recurso de amparo. Y yo te decía que obviamente cuando vos lees esto y no entendés nada, lo primero que decís es, bueno, pero estos tipos están en contra de que me den un beneficio, ¿viste? Y hasta lo querés patotear al gobernador, ¿no? ¿Cómo podés ser tan mal tipo de negarte a que por fin caiga, no un tiro, no sé, una cebita del lado de la justicia, ¿no? Que es mi bolsillo. Y es la pelea de pobres contra pobres, ¿no? Te invitan a esto porque, en definitiva, si la cuestión no queda muy clara, hay una gran parte de la sociedad que entenderá que los culpables son los gobernadores, que no quieren poner la plata que no tienen y que el Estado no les facilita. Entonces ellos aclaran, ojo, no hacemos esto para que le saquen la plata a la gente, sino para que se pague con el dinero del Estado Nacional. O sea, vos tomás las medidas, vos pagalas, ¿viste? ¿Por qué las tengo que pagar yo si las medidas las tomaste vos? Si en este despelote me metiste vos. Si la gente tiene hambre por las resoluciones que vos tuviste. Esto está refrendado por Pasalacqua, donde ahora sí claramente está entendiendo de una vez por todas el buen hombre que la nación tiene mucho que ver en muchas cuestiones provinciales. Discúlpeme, no se confunda. No se confunda. ¿Vos decís, me estás acusando de que yo me estoy confundiendo? No se confunda, Ricardo. A ver. El gobierno le tocó el bolsillo al pueblo argentino durante los casi 4 años que lleva. La vez que le toca el bolsillo al gobierno de Pasalacqua es donde salta. Cuando no te lo tocan a vos, no. El problema es cuando se lo tocan a ellos, ¿no? Exacto. Porque obviamente que si después vos tenés problemas, o sea, vamos a traducir en castellano antiguo, si a vos te desfinancian tu estado provincial o te hacen poner la guita en algo que vos no la ponés, después te falta para pagar los sueldos. Y vos tenés que pagar los sueldos de la provincia, del estado provincial. Tenés que sostener el aparato que sostiene la boleta corte de los diputaditos nacionales. ¿Se entiende? Y obviamente que si vos no le pagás el sueldo a la gente, que es la que te mantiene el aparato, después se te cae el aparato. Y empezás a tener severos problemas internos. Y esa gente que de golpe abre los ojos, puede llegar a elegir una boleta diferente, ¿no? Entonces es un problemón para ellos, un problemón. Pero como bien señala Oscar, a vos te metieron la mano en el bolsillo 4 años y lo único que yo escuché de Pasalacqua es la crisis es en otros lados, ¿eh? La provincia de Misiones no la afecta. Ahora, como le tocaron el financiamiento provincial, resulta que todos los problemas cayeron de golpe, ¿eh? En un día, en horas. Y ahora aparece el primero en la foto, ¿eh? Allá al fondo, nada de acariciarse, ¿eh? Con Pichetto, no, no, ahora somos todos enemigos. Esto era así antes también, ¿eh? Yo celebro que se dé cuenta de una vez por todas, pero hubiese estado tan bueno que se hubiera dado cuenta antes, tan bueno, hubiese sido tan beneficioso para los misioneros. Para los misioneristas no sé, porque ellos viven en otro país, pero para los misioneros sí, hubiese sido estupendo, ¿eh? A tal punto que, viste que para muestra basta un botón, ayer en una entrevista que salió también al aire por esta radio, que le hicimos a la diputada nacional Cristina Brites, primera candidata a diputada por el Frente de Todos, y ella que es de Monte Carlo, ciudad donde hay una empresa muy importante, fabricante de zapatillas, que supo ser la empresa más importante de todo el norte de la República Argentina, orgullo de los misioneros, que fabricaba 22.000 pares de zapatillas diarias para las primeras marcas y que le daba trabajo a más de 1.200 personas. Resulta ser que las políticas económicas de este gobierno llevó a que no pueda seguir trabajando de esa forma, que tenga que vender y fabricar menos de la mitad de las zapatillas y que obviamente determinó que 800 personas terminaran en la calle, 800 personas con sus familias. Siendo la diputada de Monte Carlo, obviamente que asumió como bandera la defensa de estos obreros que habían quedado sin trabajo y las familias sin un ingreso, ¿no? No es tan sencillo cuando uno dice que una persona se quedó sin trabajo. Hay un montón de cuestiones atrás que uno tiene que calibrar, medir y tomar en su justa medida. Y mucho más si hablamos de una población determinada que obviamente esas 800 familias que tenían un sueldo, ¿dónde dejaban la guita? ¿En Miami? No, en El Dorado, donde el comerciante vecino obviamente que se beneficiaba y ese comerciante a su vez le pagaba porque vendía más a un productor, a un corredor. Bueno, todo ese esquema se destruye cuando alguien se pierde sin trabajo, porque es una cantidad de plata que deja de circular en el mercado interno. Cuando se hizo, que me consta, una reunión con los empresarios, con los sindicatos, la renovación misionerista no apareció, que es ahí donde tiene que ir a defender los altos intereses de los misioneros. No apareció. Esa reunión que se llevó a cabo hará un mes y medio, no solo no llegó a buen puerto, sino que no pudieron darle respuesta a ninguna de estas familias que habían sido afectadas con la pérdida del trabajo. No hubo respuesta alguna. Con la palabra de los empresarios, que uno los entiende, ojo, de que no había forma de poder sustentar el no echar a esa gente, porque no tienen cómo sostenerla. Resulta ser que, ¿usted recuerda que Alberto Fernández vino cuando no le dieron ni el café? Y después vino 15 días más tarde y dio una conferencia de prensa en el PJ, donde muchos que compartimos la ideología de ese espacio estuvimos presentes. Yo recuerdo perfectamente bien que por iniciativa de la diputada Brites, que le llevó este tema a la mesa de Alberto Fernández, él hizo mención en esa conferencia de prensa de esta empresa en particular, de lo que sucedía, y claramente dijo cuál era. Porque, a ver, Alberto Fernández hoy es un candidato, no tiene hoy las herramientas para ni decidir nada, ni hacer nada, solamente puede levantar la voz, comentar cuál es el modelo de país que él quiere, cuáles serían las medidas que él adoptaría en caso de... Y eso fue lo que hizo en la conferencia de prensa. Y él dijo, es imposible que nosotros podamos motorizar las economías regionales si, por ejemplo, tenemos la empresa de fabricación zapatillas, mano de obra argentina, más importante de la región, y resulta que le importamos cientos de miles de pares de zapatos más baratos del hermano país de Brasil. Obviamente que no estamos defendiendo el trabajo argentino. Y vamos a hacer que esta empresa no pueda fabricar y no pueda vender y tenga que echar la gente. Vamos a revertir esa cuestión. Y no puso una cuestión de precio, el dólar, no, simplemente una decisión política. ¿Sabés en qué terminó eso? ¿En qué? En que los empresarios se comprometieron a rever de acá a 2 meses todas las circunstancias de sus trabajadores. Esto implica, tenemos la esperanza de que venga una persona con ideas diferentes y se pueda laburar. Y lo único que fue es una charla. Fíjate vos en esto de un país donde te dicen que no hay plan B, que no se puede caminar por determinados lugares. Son cuestiones de decisión política. A ver si entendés. En el mismo momento donde hoy vos tirás una idea y el mercado está viendo cómo funciona el tema del valor del dólar, las tasas de interés, y los tipos cierran la empresa y cierran la empresa, pues no les queda otra, vos le cambiás el discurso, le mostrás una foto diferente. Y nadie nació empresario para cerrar empresas, nadie. Son empresarios porque son empresarios. Son empresarios porque para laburar, para ganar plata. Entonces vos le cambiás el discurso, le das una esperanza, le mostrás que tenés voluntad política de hacer las cuestiones diferentes y ¿sabés qué? Ya empezaste a poner el país en funcionamiento. ¿Te das cuenta que es absolutamente mentiroso esto de que no hay plan B, que no se pueden hacer las cosas de otra forma? No, claro que se pueden hacer de otra forma. Basta con que quieras hacerla y pongas los huevos en la canasta que corresponde y te la banques. Obviamente, porque siempre digo lo mismo, la plata es una sola. Oscar Mauricio te comentaba, estos fulanos se llevan cientos de millones de dólares por día, miles de millones de dólares por mes, decenas de miles por año. ¿Esa es la guita que a vos te falta? ¿O qué te pensás? La masa, el volumen de riqueza que genera un país es el mismo, el tema es quién se lo lleva. Y de paso, quién lo produce, porque el que labura sos vos. Entonces, cada uno en su justa medida tiene que llevarse la porción de la torta. Esto es así, mi querido amigo. Esto es, o mejor dicho, debe ser así. No te lo hacen así. Y ahí es que perdemos todo. Vos perdés el laburo, el empresario cierra las cortinas, pero el otro se la sigue llevando en pala. Vamos a ir un corte y vamos a volver pedagógicamente sobre esto, para que no te quede la menor duda, de que existe plan B, existe plan C, y vos podés estar mejor, y te lo mereces. 15:34 en la Argentina, estás en la 106.1, te acompañamos aquí hasta las 16 con esto que se llama ¿Qué ves cuando me ves? El observatorio de la realidad, con Ricardo López Pasarín. 3764-1412-11 para que te puedas comunicar. 3764-361088.